Lunes de la cuarta semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo: Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. En Roma hay una antigua vía o calle, la Vía Apia, famosa por su antigüedad, en la cual se encuentran un par de catacumbas. Las catacumbas eran cementerios cristianos que estaban en las afueras de la ciudad, porque la ley romana prohibía que los cementerios estuviesen dentro de las murallas, o sea, dentro de la ciudad. Con lo cual estaban fuera de la ciudad. Algunos cristianos que tenían tierras donaban sus tierras para hacer ahí, construir ahí, bueno, estos cementerios bajo tierra, que luego recibieron el nombre de catacumbas. Esa palabra procede de una palabra griega que quiere decir dormir. Ahí iban a dormir, por decirlo así, a descansar en paz los cristianos fallecidos, muchos de los cuales en aquellos primeros siglos del cristianismo eran mártires. Y entonces ahí en la Vía Apia encontramos las catacumbas de San Sebastián, de San Calixto. Estas son muy, muy conocidas, muy famosas, porque ahí se encuentran muchos papas, las tumbas de muchos papas, muchos de los cuales además eran mártires. Y es interesante porque, por ejemplo, en las catacumbas de San Calixto, tiene ese nombre porque cuando se edificó esa catacumba, el Papa la encomendó a un diácono llamado Calixto para que la cuidase y la mejorase. Diácono que luego fue transformado en Papa, ¿no? El Papa San Calixto. Bueno, y en esas catacumbas de San Calixto aparecen imágenes, pinturas en las paredes, figuras en los féretros, que nos revelan cuáles eran un poco las ideas, las devociones de aquellos primeros cristianos. Y una imagen bastante recurrente en las catacumbas es la imagen de Cristo buen pastor, es decir, un hombre que es Jesús en la pintura, en la figura, en la imagen, con una oveja sobre los hombros. Ahí, por ejemplo, en San Calixto hay una, que es una réplica, porque la original se encuentra en los museos vaticanos. Y después hay otra pintura también muy antigua en otra catacumba, que no está en la Vía Apia, sino en otro lugar de Roma. Las catacumbas de Priscila. Esas catacumbas son muy interesantes porque en ese lugar se halla la pintura más antigua hasta ahora encontrada, hallada, sobre la Santísima Virgen. Una pintura en la pared del siglo II-III, alusiva a María y al nacimiento de Jesús. Bueno, pero ahí también encontramos, en las catacumbas de Priscila, la pintura de Jesús, buen pastor, es decir, un hombre que carga sobre los hombros una oveja. Esa oveja es la oveja perdida, la oveja descarriada. Con lo cual, esa imagen de Jesús buen pastor estaba muy metida en el corazón de los primeros cristianos. Casi diría que era la devoción principal. Con el tiempo, luego, a partir del siglo 4-5, fue cambiando un poco. Apareció como centro la cruz, el crucifijo, Cristo en la cruz, como imagen más fuerte del cristianismo, pero en los primeros siglos era esta de Jesús, buen pastor. Como dice hoy el mismo Señor en la parábola del buen pastor: Él es el buen pastor. La imagen del pastor es una imagen muy bíblica. Algunos profetas eran pastores, el rey David era pastor. Y en el fondo, Dios es el pastor que apacienta a su pueblo, que apacienta a sus hijos. Yahvé Dios en el Antiguo Testamento es el pastor de Israel. Y Cristo en el Nuevo Testamento nos dice que ahora el pastor es Él. Él es el buen pastor, que da la vida por las ovejas, que las carga. Nosotros somos las ovejas por las cuales Cristo murió, por las cuales Cristo, el buen pastor, dio su vida, luchó contra el lobo, es decir, luchó contra aquello que mata, luchó contra el pecado y lo venció, luchó contra Satanás y lo venció. La imagen del lobo. Y nosotros somos las ovejas descarriadas, las ovejas perdidas, porque nosotros, y cada uno podrá hacer aquí memoria de la propia vida, de la propia historia, del propio pasado, nosotros estábamos descarriados, vivíamos en la ignorancia religiosa, vivíamos en el error, vivíamos sin saber, sin conocer, vivíamos en el pecado, y Cristo nos ha rescatado, nos ha ido a buscar, nos ha colocado sobre sus hombros, sobre sus espaldas. La misma espalda que conoció el peso, no solamente de la oveja, sino el peso de la cruz, el peso de nuestros pecados. Cristo es el buen pastor que nos rescata para llevarnos al redil, al rebaño, ese rebaño que es la iglesia. Ese redil que es la iglesia, la comunión con otros. Cristo que nos rescata, que nos salva del pecado, del peligro, de la ignorancia, del lobo, y nos lleva a las pasturas, al alimento. Esa pastura que es una imagen de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre del Señor, el alimento del alma, el alimento del cristiano. Esa pastura que, en última instancia, hace referencia a las pasturas eternas, a las praderas eternas, que son las praderas de la eternidad, las praderas del cielo. Hacia allí vamos, hacia allí nos encaminamos, gracias al amor de este buen pastor que nos ha rescatado. Con lo cual, con esta figura, con esta imagen, con esta parábola del buen pastor, tratemos de meditar un poco en este amor que Cristo nos tiene a cada uno de nosotros. Amor desinteresado. Cristo no ganó nada a cambio. Es más, por amor a mí fue perseguido, por amor a mí expuso su vida, por amor a mí fue humillado, por amor a mí a nosotros fue crucificado. El amor es desinteresado. Así es el amor de Cristo, buen pastor, con cada uno de las ovejas, cada una de las ovejas que somos nosotros. Debemos reconocernos en esas ovejas extraviadas, perdidas, presas del error, de la ignorancia, del pecado. Y luego también Jesús hace referencia a los malos pastores, los pastores que no siguen el ejemplo de Cristo, buen pastor. Son todas aquellas personas que están a cargo de comunidades, de grupos, de familias. Por ejemplo, sacerdotes. Que no siguen el ejemplo del buen pastor. Que son asalariados, que son mercenarios, que trabajan por la paga, que cumplen. Ven el sacerdocio como un trabajo. No como una vida de entrega. No como una vocación al sacrificio, al martirio, sino como un trabajo, como quien cumple un horario en la oficina. Y el sacerdocio, el oficio de apacentar, es mucho más que eso. Es una vocación de servicio desinteresado. Y Cristo dice que hay pastores, en su época eran los escribas y fariseos, pero luego esto se repite a lo largo de toda la historia, sacerdotes y también personas que deben pastorear a grupos humanos, que lo hacen mal, o sea, trabajan por la paga, se buscan a sí mismos, se acercan al prójimo, a la persona, a la oveja, como dirá San Agustín, para buscar de ellas algún beneficio personal, la leche, la carne, la lana, y no por amor. Pastores mercenarios que, como dice Jesús hoy en el Evangelio, frente al peligro, frente a la llegada del lobo, huyen y no enfrentan al lobo. Es decir, hombres que no exponen su vida para defender a su pueblo, defender a su gente, defender a sus comunidades, sino que se buscan a sí mismos y cuando viene el peligro, escapan, huyen, no dicen la verdad, se esconden, tienen miedo y dejan a la oveja expuesta frente al peligro, frente al error, frente al pecado, frente a la muerte, cuya imagen evangélica es el lobo. Que aprendamos todos de Cristo, este buen pastor que tanto nos ama de manera desinteresada, que aprendamos también nosotros a amar a los demás de manera no egoísta, sino de manera desinteresada. Dejémonos amar por Dios, dejémonos reconciliar por Dios. Cristo es el pastor que nos quiere rescatar, que nos quiere salvar, pero tenemos que dejarnos salvar, dejarnos amar. Es difícil dejarse amar. Sí que es difícil dejarse amar. Es difícil amar porque hay que morir al egoísmo, porque amar es entregarse desinteresadamente, pero también es difícil dejarse amar, dejarnos perdonar por Dios, dejarnos perdonar, dejarnos rescatar. ¿Y a cuántas personas les pasa, por ejemplo, que les cuesta mucho dejarse perdonar porque no aceptan ese perdón que Jesús les ofrece? Porque, por ejemplo, no quieren pedir perdón, quizás por falta de humildad. Dejémonos perdonar por Cristo. Pidamos perdón para ello. Dejémonos rescatar por Cristo, dejémonos salvar por Dios. Hagamos experiencia del amor de Dios y no pensemos que somos ovejas impecables, que somos ovejas perfectamente sanas, que somos ovejas que no necesitamos de ese contacto con el pastor, ese contacto salvador con el pastor. No, no somos así. Somos ovejas que hemos necesitado que el pastor nos cargue y que seguimos necesitando que este pastor, Cristo buen pastor, nos siga rescatando, nos siga iluminando, nos siga salvando, nos siga perdonando en el sacramento de la confesión, nos siga curando de nuestras heridas presentes y pasadas. Dejémonos perdonar por Cristo, buen pastor. Dejemos que Él nos cargue sobre sus hombros. No se lo impidamos. Así haremos experiencia del amor de este pastor hacia nosotros, sus ovejas. Que tengan un buen día. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.